Historias Zona Cero. Historias pelopúnticas. Con la historia, la vida, la obra, milagros, mitos, leyendas y realidades de un personaje verdaderamente sorprendente de la segunda mitad del siglo XVI, alguien sobre el que todavía no se sabe absolutamente todo, y es que toda su vida fue verdaderamente fascinante. A medio camino entre absolutamente todo, porque de todo hacía John Dee, que es el protagonista esta noche en las historias Zona Cero con Jesús Callejo. Muy buenas noches. ¿Qué tal, Bruno? ¿Qué tal, Silvia? Muy buenas noches. Hola, buenas noches. En la presentación digo a medio camino entre todo, porque él fue absolutamente de todo. La mayor biblioteca del mundo a lo largo de todos los tiempos, o por lo menos en la Europa a partir de la Edad Media, no se recuerda otra biblioteca más sorprendente, sí, ¿no? Muy importante, sobre todo de temas que conciernen a esta sección, que son los temas mágicos, los temas de misterio. Tuvo hasta 4.000 volúmenes, se dice pronto. Ojo que no se editaban como ahora, 60.000 al año, ¿eh? Por eso. O sea, que tener 4.000 en todo significa tenerlo prácticamente 4.000 todo. 4.000 seleccionados, porque ahí abarcaba todas las materias, tanto las ortodoxas como las heterodoxas. Él era matemático, él era un buen geógrafo, él era un sabio. En el amplio sentido de la palabra. Y como le interesaba todo, también le interesaba el otro lado oscuro de la ciencia, que era la magia, que era la alquimia, en fin, que era el coquetear con las otras realidades. Y fue muy conocido también, pues eso, por intentar ponerse en contacto con los ángeles, incluso en un lenguaje que ahora comentaremos, el enoquiano, que sería como una de las primeras lenguas sintéticas antes que el esperanto, para entablar conversaciones a estos niveles, no solo ya entre distintos países o distintas naciones, sino incluso entre los propios ángeles. O sea, que tocó tantos palillos, estuvo también bajo varios reinados en Inglaterra, no todo el mundo le acogió bien, no todo el mundo supo lo que él pretendía, que era ni más ni menos que, bueno, pues favorecer ese conocimiento universal, y eso le granjeó pues muchos enemigos, muchos disgustos, y morir de la forma que murió el pobre hombre, al final totalmente abandonado, solo, mísero, y sin que se le reconociera pues todo el gran prestigio que tuvo a lo largo de su vida. Ese gran prestigio se lo granjeó en parte por ser alguien muy próximo a la reina Isabel I. Lo que ocurre que, bueno, que eso es solamente, digamos, la cara A, ¿no? Eso es, tiene una cara B también, es verdad. Bueno, la cara B, claro, tú lo decías al principio, se sabe mucho, pero tampoco se sabe lo suficiente de este personaje polifacético, porque dentro de esa cara B se dice que ejerció de espía. Él viajó mucho por Europa, supuestamente pues para entablar relaciones con los mejores magos, científicos de la época, bueno, pues eso, auspiciado sobre todo por Isabel I, y eso hizo que tuviera cierto carácter de sospecha en alguna de las gestiones que él emprendió. Teóricamente eran culturales, pero evidentemente ahí estaba Francis Walsingham, que era el primer ministro, y William Cecil, que sabían que hacían labores de espionaje, como ocurría pues en distintos personajes que salían de la época y salían sobre todo del país. Es el caso de William Shakespeare, también coetáneo de John Dee, y del que también se habló de que tanto él como Christopher Marlowe, además de ser escritores, pues pudieron estar ejerciendo algunas actividades de espionaje. Bueno, pues la misma sospecha recayó sobre John Dee, a pesar de que nunca se demostró ni se descubrió. Pero mira tú por dónde, uno de esos grandes personajes literarios, tanto de la novela como del cine, que es James Bond, el 007, tendría esas siglas, ni más ni menos que de John Dee, de las cartas que firmaba cuando se las mandaba a la reina Isabel. O sea que por ahí hay todo un hilo que se podría entresacar, distintos documentos considerados top secrets que nunca se han revelado y que, ¿por qué no?, podía haber hecho también labores de espionaje, a pesar de que esa no era la labor principal de John Dee, él estaba muy por encima de todo eso. Y él, antes de llegar a esa etapa de interesarse por el misterio, por la magia, ¿a qué se dedicaba? Bueno, él tenía un poco de todo, porque ya decimos que era matemático, que era astrónomo. Él estuvo pues en distintos lugares de Europa y sobre todo en los lugares más importantes, en Cambridge, por ejemplo, donde demostró grandes habilidades y una de ellas también le generó ciertos disgustos, porque él fue profesor de matemáticas, de geometría, en fin, de astronomía. ¿Y en Cambridge qué es lo que hizo? Bueno, pues en una de las fiestas donde se escenificaba una obra de Aristófanes, que era La Paz, se titulaba la obra, pues quiso hacer un alarde de sus ingenios, y él era también constructor de autómatas, y construyó un autómata que era una especie de escarabajo que se movía, que circulaba por el escenario y provocó el pánico de todos los asistentes, porque no se podía imaginar que un bicharraco de estas características no fuera biológico, sino que fuera mecánico. Bueno, pues eso, ya digo, era una de las habilidades que tuvo John Dee. Tuvo que huir prácticamente de Cambridge porque ya le empezaron a acusar de mago, y lo único que estaba haciendo era, pues, utilizar sus conocimientos científicos para hacer autómatas. Luego se fue a Lovaina para estudiar, estuvo también en Bruselas, disertó en París sobre la geometría de Euclides. De hecho, fue uno de los primeros que traduce a Euclides en inglés, y el que da a conocer toda la geometría euclidiana. Conoce a Gerard Mercator, al gran cartógrafo, y regresa a Inglaterra con una importante colección de instrumentos matemáticos y astronómicos, cosa que luego sirvió para las navegaciones que hizo Inglaterra. Es decir, gracias a los mapas que él trajo en distintas partes de Europa, de ahí un poco también lo del espionaje, pues eso sirvió para que la navegación y los descubrimientos geográficos de Inglaterra dieran un auge importante. Así que ahí le tenemos a nuestro amigo John Dee, incluso conversando con Gerolamo Cardano en Londres, que también fue Cardano uno de esos matemáticos prodigiosos, pero que también, dice su biografía, tuvo encuentros con ángeles. Entonces, no se sabe muy bien en qué momento, bueno, se sabe, también no tenemos una fecha, cuándo él empieza a interesarse más por las materias heterodoxas que por las ortodoxas, a pesar, ya digo, de que él llegó a ser profesor adjunto de matemáticas en Oxford en 1554 y que prácticamente disertó de filosofía, de astronomía en las mejores universidades de Europa. Pero cuando regresa a Inglaterra, llega un momento en el que, y sobre todo cuando no está, bueno, pues uno de sus grandes impulsores, que fue Enrique VII, cuando Enrique VII muere y le sucede María Tudor, ahí también él cae en principio en desgracia, y muchos de estos descubrimientos científicos que él había hecho no son reconocidos. ¿Por qué? Sencillamente porque María Primera de Inglaterra, María Tudor, la Blood Mary, la famosa María Sangrienta, que incluso sabéis que existe un cóctel, pues es por ella, porque fue la verdad que una verdadera matarife. Pues, entre otras cosas, no le gustaba nada la astrología, no le gustaba nada los horóscopos, y John Dee hizo un horóscopo de la reina María. Así que le acusaron de brujería, le metieron en la cárcel, los cargos fueron elevados, pues, a la categoría de traición a la reina, y ahí se quedó el hombre casi 4 años metido en prisión, hasta que por fin llega Isabel I, que reconoce toda la valía de este hombre y prácticamente se convierte en su asesor personal. Él comienza esa trayectoria dentro del mundo de la ciencia por las matemáticas, pero las matemáticas le llevan al universo, y el universo le lleva a la búsqueda de un lenguaje para comprenderlo, y eso es lo que le aproxima al mundo del hermetismo y del esoterismo. Así es, porque ya cuando está bajo la férula de Isabel I de Inglaterra, en fin, y por lo tanto protegido, auspiciado, es donde consigue incrementar esa gran biblioteca de 4.000 ejemplares, que luego, pues, por esas envidias y por caer en desgracia, es quemada. O sea, uno de los bibliocaustos más penosos y más trágicos dentro de la literatura, porque de todas formas, es históricamente tienen manía de estar siempre quemando las bibliotecas. Sí, sí, y además no cualquier biblioteca, sino las importantes, ¿no? Empezando por la de Alejandría, siguiendo por la de Constantinopla, en fin, lo que sí, y las que no son importantes no hay que quemarlas. No, porque influyen, ¿no? Pero sí, todas, incluso aquí en España, la biblioteca de Córdoba, que fue una de las mejores que hubo, la que llegó a recopilar Hakan II, pues cuando llega Almanzor, como no le interesaba ningún libro que no tuviera nada que ver con Alá y por lo tanto con el Islam, pues se arrasó toda la biblioteca de su antepasado. Y cuando no se queman, te ponen niveles para que no puedas entrar a ellas, por ejemplo la Biblioteca Nacional en España. Por ejemplo, bueno, hay carnet sí, investigador, carnet, claro, pero luego necesitas hacer méritos. Alguien que llegue desde abajo no puede consultar los libros. Es complicado. Bueno, pues fíjate también en el archivo del Vaticano. También lo mismo. Ya no tan secreto, porque ya se puede acceder a determinada documentación, pero no a todo, evidentemente. Tienes a veces los grandes manuscritos que muchas veces ni ellos mismos saben lo que tienen, porque una cosa es que estén registrados y otra cosa es que hayan sido explorados o traducidos convenientemente. Pues por eso, para que no haya rapiñas, para que no haya tentaciones, pues exigen que tengas unos requisitos pues muy muy rigurosos desde mi punto de vista. Pero bueno, la Biblioteca Nacional en general sí se puede acceder incluso a la sala de manuscritos raros, que ya es bastante, ¿no? pero claro, no solo consiste en acceder a la sala de manuscritos raros, es que luego tendrás que saber hebreo o latín o los distintos idiomas en los que están escritos, que esa es otra que no se calcula. ¿Y Dis había idiomas para tener tanto volumen? Sí, sí, claro, era un humanista, por lo tanto sabía pues todo lo que cualquier hombre de aquella época sabía y mucho más, es decir, tenía una cultura mucho más elevada que la cultura media, porque estamos diciendo eso, que era matemático, que era astrónomo, que era geógrafo, por lo tanto, aparte de saber los idiomas clásicos, él conocía distintos idiomas europeos, porque por eso se manejó, incluso se habla de que pudo haber estado en España, a pesar de que no hay ningún tipo de prueba en ese sentido. Él conocía muchas cosas, lo que nunca llegó a sospechar es que llegara a conocer el lenguaje de los ángeles, y aquí es donde entramos en uno de esos episodios, eso, más fascinantes, más llamativos, menos conocidos de John Dee, y el que marca un antes y un después en su biografía. Hay dos fechas claves. Es curioso porque en grandes filósofos, y él también fue un gran filósofo, hay fechas que cambian un poco toda su personalidad y a partir de ese momento se obsesionan por una determinada actividad. En el caso de John Dee es el 25 de mayo de 1581, cuando se le aparece un ángel que le entrega un espejo negro. Según versiones dicen que era de antracita o era de obsidiana, yo creo que es de obsidiana, y un espejo mágico que le sirve para ponerse en contacto con otro tipo de entidades. A partir de ahí surge todo un periplo de actividades, vamos a llamarlas mágicas, paranormales, angélicas, hasta el punto de que él es incapaz de descifrar toda la información que le está llegando a través de este espejo mágico. O sea, que se hace como una especie de contactado. Claro, sería, sí, una especie de contactado, de médium, pero se da cuenta de que él no sirve para utilizar esta tecnología que le están poniendo a su alcance. Porque hay otra fecha también importante dentro de su biografía, que es el 21 de noviembre de 1582, donde él está meditando en su habitación y aparece otro ángel. En este caso se identifica como el ángel Uriel, por la ventana oeste, y le entrega una bola de cristal. Lo cual aquí tenemos dos elementos que han sido importantes en la trayectoria de John Dee. Por una parte, el espejo de obsidiana, un espejo maya, un espejo azteca, es decir, yo he visto de ese tipo de espejos, y se utilizaban en aquella época, y se sabe que es un espejo que llegó a Inglaterra en el año 1520 y que por distintas razones, según esta leyenda, a través de un ángel, llega a sus manos. Pero lo de la bola de cristal llegaría directamente a través de este ángel, uno de los grandes ángeles, Uriel, como puede ser también Miguel o Rafael, por cierto, ángeles con los que también entra en contacto a lo largo de los años siguientes. Entonces, tanto 1581 como 1582 son fechas clave, sobre todo 1582, porque al darse cuenta de la cantidad de información que le puede estar llegando por esta vía, es decir, por estos espejos y por esta bola de cristal, él no tiene la capacidad suficiente para hacer todo el trabajo, es decir, necesita un médium que se ponga en contacto con estos seres angélicos, donde le están transmitiendo, por una parte, un vocabulario, que sería el lenguaje enoquiano, unas 21 letras, que luego combinadas se convierte todo en una gramática para ponerse en contacto con estos ángeles. Y luego le están transmitiendo una serie de claves, en fin, de elementos de libros, como el libro de Noach, también llamado el libro de Logaeth, que le dictan a Dee, pero que él no es capaz, ya digo, de, por una parte, retener toda la información y luego transcribirla. Así que se pone en contacto con un personaje siniestro, vital también en la vida de John Dee, que es Edward Kelly. Por cierto, era Edward Talbot, que se tiene que cambiar el nombre porque, en fin, hizo una serie de fechorías, era un delincuente, le cortaron las orejas y cambió de apellido, y a partir de ese momento se empieza a llamar Edward Kelly. Bueno, pues Edward Kelly, que es el médium con el que se asocia John Dee para conseguir transcribir toda la información que desde ese momento le empiezan a dar los ángeles. Y ese lenguaje es el lenguaje enoquiano. El lenguaje enoquiano, ni más ni menos, sería, siempre según los ángeles, un lenguaje sintético que es el que hablaba Adán y Eva en el paraíso. Por lo tanto, es el primer lenguaje que tuvo la humanidad antes de ocurrir el incidente de la Torre de Babel, donde se produce pues el desmadre que todos sabemos, ¿no? Bueno, pues sería el lenguaje adámico, la famosa Gaia Ciencia, el lenguaje de los pájaros. En fin, los distintos nombres que ha recibido este lenguaje es ni más ni menos el que le da acceso a John Dee y a Edward Kelly para ponerse en contacto con los ángeles y que le van transmitiendo verdades del mundo visible y del mundo invisible. Claro, con eso ya se fascina, con eso se entusiasma, empieza a escribir obras y obras y obras con este tipo de revelaciones, pero mientras estaba Isabel I de Inglaterra en el poder, no pasaba nada. empezó a pasar cuando esta mujer ya no estaba en el poder. Cuando ya no le protegía. ¿Y algunas de esas revelaciones, que así un poco destacable, eran de contemporáneas o eran de, a lo mejor, de un futuro? Había de todo, había de todo. Yo no he accedido todavía a esas actas, por lo menos en castellano. Sé que eso en vida nunca se llegó a publicar, ¿sabes? Lo que le pudieron revelar los ángeles. Que, por cierto, había toda una parafernalia alrededor. O sea, no se podía comunicar con los ángeles sin tener antes una protección adecuada. Tanto en el espejo de obsidiana, como en la bola de cristal, como una serie de sellos, de amuletos, que tenía en su mesa y en su habitación para que esta comunicación fuera factible. Y digo todo esto porque hay una, todos estos elementos que estoy comentando actualmente se pueden ver en el British Museum, en el Museo Británico de Londres. Y yo lo he visto. Yo cuando estuve en el British Museum, una de las cosas que más me interesaba, dentro de la cantidad de piezas que te puedes imaginar en el British Museum, que aquello es, bueno, increíble, ¿no?, glorioso, entre ellas la piedra Rosetta, por citar una parte solo del mundo egipcio, me fui directamente a la sala donde estaba, en una vitrina, muy bien colocado, estos objetos que sirvieron a John Dee para ponerse en contacto con los ángeles a través de este extraño lenguaje denominado el lenguaje enoquiano. ¿Qué cosas le transmitían? Podemos intuir, porque, ya digo, no se publicó nada en su vida hasta 50 años después de su muerte. Se sabe que cada palabra que le transmitían era un nombre que hasta entonces se desconocía, es decir, un nombre de Dios. Un nombre de Dios o bien de los ángeles. Y que la combinación de esas letras o de esas palabras se hacían invocaciones. Y esas invocaciones servían para que se apareciera a su vez otro ángel, que una especie como de sabio, como un erudito de una determinada materia, y le daba información, que podía ser de orden astronómico, matemático, celestial, etcétera, etcétera, de muchísima información. Claro, no solo de lo que él conocía, sino lo que estaba a punto de revelarse para la humanidad. Él se pensaba, tanto él como Edward Kelly, que luego cambió de medium, porque claro, le salió un poco rana, como ya venía con los antecedentes que venía, pues el hombre era poco recomendable, ¿no? Pero él estaba convencido que lo que le estaban transmitiendo era de vital importancia para la humanidad, y en concreto para Inglaterra. De hecho, John Dee es el primero que acuña el término de Imperio Británico, ese, dentro de sus cartas. Y él estaba convencido de que toda esa información iba a servir para que la soberanía de Inglaterra fuera mucho mayor en el mundo. Y una de las recomendaciones que le hace la reina Isabel I de Inglaterra, gracias a estas revelaciones que él obtiene, es que invada Groenlandia. Groenlandia, esa gran isla que ahora mismo tiene Dinamarca, pues él decía que la invadiera. ¿Por qué? Porque él pensaba que Groenlandia era como una de esas grietas del tiempo y del espacio donde podrías entrar en contacto y en comunicación con los mundos invisibles y, por lo tanto, con ese tipo de personajes que estaban gobernando el mundo. Entonces, si tú entrabas en contacto con ellos, por una parte geográficamente, porque sabía la ubicación, y por otra parte a nivel intelectual y espiritual, pues haría que Gran Bretaña tuviera mucho más poder y mucho más dominio. Bueno, la reina Isabel le quiere decir tiene que estaba preocupada en otro tipo de cosas y no le hizo ni caso. Pero bueno, es llamativo que Groenlandia, que por entonces no interesaba a nadie, a este hombre sí le interesara y quisiera tener el control, pero no solo el control de Groenlandia, sino también el control de Norteamérica. Para entonces, por supuesto, tanto América del Sur como América del Norte, pues estaba, en fin, muy afianzado por parte de del Imperio Español, pero alegó una serie de datos, en fin, de un príncipe Madoc, un príncipe irlandés, que ya había llegado a América antes que Colón, y que por lo tanto Inglaterra tenía todos los derechos para colonizar antes que España o antes que los portugueses. América tampoco le hicieron caso porque había una serie de problemas, os podéis imaginar, diplomáticos y políticos de alto nivel, y tampoco le hizo caso. Pero fijaros hasta qué punto afinó para que esos lugares, tanto Groenlandia como Norteamérica, fueran de la corona, bueno, pues lo fue, de hecho, pues ya sabes todo lo que fue Norteamérica y cómo se consiguió la independencia de las distintas colonias para convertirse en lo que es un estado independiente. Pero ya en esta época, y estamos hablando de mediados y finales del siglo XVI, John Dee reclamaba estos territorios y sobre todo Groenlandia. ¿Por qué? Ahí está una de las grandes dudas. Precisamente esto último que estás contando, de la posibilidad de que Groenlandia fuera la grieta para poder entrar en ese gobierno oculto del mundo. Es precisamente el hecho que ha resucitado un poquito en determinados sectores, no sé si de movimientos New Age o parecidos, a la figura de John Dee, que está renaciendo muchísimo gracias a esta parte de su historia, y a que quienes creen que existen algo parecido a los Illuminati, que están en el poder y que están en contacto con esas fuerzas ocultas que dominan el mundo, utilizan mucho la figura de John Dee. a propósito de todo esto que nos estás contando. Es decir, que ese es el origen, no es que en absoluto fuera verdad o no fuera verdad. No fue ningún Illuminati. Evidentemente. Claro, pero que ahí está un poquito la causa, una de las causas de la resurrección de este personaje, y luego el manuscrito Voynich, evidentemente, que cada vez que se habla aparece la figura de John Dee, aunque esto es otra historia distinta, ¿no? Estuvo metido prácticamente en todos los fregados de su época, ¿no? Y entonces de ahí que John Dee haya sido una figura muy recurrente, muy atractiva para Juan el Negro, novelas. Por cierto, traducido. Porque Dee tenía el origen de la expresión, era... Ah, sí, era un término galés, du, que es negro. De ahí, pues sí, porque está claro que en inglés es black y por lo tanto... Sí, pero del gaélico, sí, sí. Sí, sí, sí, es curioso porque ha fascinado tanto la figura de John Dee, a pesar de que justo cuando muere la reina Isabel y justo cuando llega Jaime I como rey, ya no le interesa para nada ese tipo de cosas, cae en desgracia y hay mucha gente que intenta degradarle, desprestigiarle, para que pase a la posteridad, como así ha sido durante mucho tiempo, solo como un mago. Uh-huh. Y no precisamente por su aportación, su faceta científica. Exacto. Uh-huh. Se sabe un poco por qué. Primero, es verdad que consiguió mucha influencia en la época de Isabel I. Luego, porque estuvo en prácticamente todas las cortes importantes de Europa, como la de Baviera, estuvo en la de con Rodolfo II, que es al que le intentó encasquetar el manuscrito Voynich. El manuscrito Voynich, por supuesto, no lo hace John Dee, a él le llega, él lo intenta descifrar, ese código secreto nunca lo llega a revelar, y porque no sabe, o sea, no es capaz de desencriptar ese manuscrito Voynich, pero sí se lo intenta vender a Rodolfo II. Gracias a eso él consigue un cierto dinero y una fama de que él podía haber estado en la elaboración de este manuscrito. Él también es autor de un libro raro, misterioso, incluso maldito, que son las mónadas jeroglíficas. Las mónadas jeroglíficas, en principio, parece que están basadas en el lenguaje enoquiano, pero no es verdad, sino que forma parte de toda una especie de introspección filosófica de lo que él pensaba que era una de las claves para descifrar, pues eso, prácticamente el mundo y las leyes físicas de ese mundo. Entonces, las mónadas jeroglíficas, como no llegó a cuajar, fue un libro que se persiguió, que fue quemado. ¿En qué época lo editó? No, lo edita esto en vida, estamos hablando ya de finales del siglo XVI, donde, porque él muere en 1608, es decir, a partir de los últimos años de su vida, justo cuando empieza el siglo XVII, son los años penosos, donde ya va cayendo en desgracia, donde, por cierto, quema en su biblioteca esos 4.000 ejemplares. En uno de esos viajes que le hizo a Europa, cuando regresa, pues se da cuenta que su casa había sido totalmente arrasada y que había sido pasto de las llamas, justo la biblioteca, que es lo que él más preciado tenía. Y muchos de estos manuscritos pues habían desaparecido para que nunca se llegaran a conocer. Es un poco esa mano negra, esa especie de seres siniestros que en momentos puntuales en ciertas bibliotecas, porque no solo la suya, sino también le pasó a la biblioteca de Agripa y otros cuantos, van desapareciendo o son quemados sospechosamente. Y yo creo que por eso, o sea, intentaron desprestigiar un poco toda su figura, primero por eso, porque formaba parte de un periodo anterior, es decir, de la reina Isabel, que por tanto, pues todos aquellos que no eran partidarios de ellos, pues no les interesaba que siguieran en esa misma línea, y luego porque atesoró mucho poder y mucho conocimiento, y como bien sabéis, el conocimiento también es poder. Entonces, toda esa información, por alguna razón, quisieron que desapareciera y que solo quedara sujeto un poco a lo que se le asocia ahora, es decir, como alguien que quiso contactar con ángeles, un poco loco, encima se alió con sinvergüenzas del estilo de Edward Kelly. Y eso es hacer un flaco favor realmente a la vida, a la personalidad y a la figura de John Dee, porque fue mucho más que todo eso, como acabamos de comentar, y que evidentemente pues en estos minutos no nos da tiempo a ver todos sus flecos y todas las variantes y todas las aristas que tuvo John Dee. Pero sí que sirvió un poco para eso, para que le colocaran un poco ese estigma de decir, bueno, este era solo un mago. Un poco el que le coloca también el estigma es el que luego publica todas estas conversaciones que tiene John Dee con los ángeles, como así se titula el libro, que en 1658, es decir, medio siglo después de que él muriera, publica un editor, Causabón se apellida, donde recoge toda esta información, pero ya en el prólogo prácticamente no le da credibilidad y lo recoge un poco como testimonio de alguien llamado John Dee, que medio siglo atrás pues le dio por coquetear con los ángeles. Y eso es lo que hizo también que su figura solo quedara relegada al aspecto astrológico y al aspecto de mago o de hechicero, cuando realmente era mucho más que eso. Y la pena, perdón, es que en otra corte no le acogieran, como en su momento lo hicieron con Da Vinci, ¿no?, en la corte de Francia. Sí, pero ya digo, cuando Isabel muere, cuando llega Jaime I, es indiferente a todo lo relacionado con lo sobrenatural, prácticamente no le provee de ninguna ayuda y al final muere en su casa de Morlaix a finales de 1608. Incluso tampoco se sabe exactamente la fecha, porque también se habla de principios de 1609, cuando tenía unos 82 años de edad. No existen expedientes con la fecha exacta, por lo tanto, lo que queda o lo poco que queda son registros parroquiales, pero en los registros parroquiales no aparece ni siquiera esta fecha de su muerte definitiva. Se habló de que pudo haber sido asesinado, y tampoco está la lápida de Di, que también desapareció, donde le enterraron. O sea, como si hubiera una especie de maniobra orquestal en la oscuridad, una especie de conspiración para que se perdiera el rastro de John Dee en los últimos años y que apareciera, ya digo, totalmente arruinado, muerto, en la indigencia prácticamente, y bueno, y caerse con sus hijos pues totalmente dispersados, a pesar de que se casó en dos ocasiones y tuvo varios hijos. Así que bueno, esa es un poco la triste figura de John Dee, que ahora por suerte se le está rescatando en muchas novelas y en muchas películas. La figura de John Dee lo hemos rescatado esta noche en las historias a Zona Cero, gracias a Jesús Callejo. Pues nada, nos vamos con el 007, que para eso es uno de los grandes artífices del espionaje. Algún día hay que preguntar a Fernando Rueda por él. Y cuidado al mirarse al espejo. Que son, que los carga el diablo.